Siempre fue verdad. Enero no cambio. Fue solo un mes, pero parecía un año entero. Un amor de verano sincero y pasajero. Ese cielo que alumbraba nuestra tarde de pasión. Cuando el sol se iba lento y sobraba el corazón. En diciembre se cumplió, despertamos juntos, tu cuerpo con el mío, borrando los asuntos. Prometimos despacio, no hacernos daño, sin saber que enero venía a romper el calendario. Y aunque digan que fue poco, para mí fue de verdad. Lo que quema tan intenso no se apaga con el mar. Y todavía te quiero, y todavía te extraño. Lo que me hiciste sentir no lo encuentro en ningún lado. Tus labios que ayer besaba ya no me recordarán. Fui uno más pa' tu hijo, uno más y nada más. Pero dime si cuando estés sola no me piensas igual. Yo sé que fue fugaz, pero fue real. No todo lo eterno dura igual. Los corazones sin manual, jugando a amar sin pensar. Yo no fui tu para siempre, fui tu momento. El que te hizo olvidar el tiempo. Tal vez pa' ti fue normal, pero yo sí me quedé de más. Dime quién te va a mirar, como yo te miré. Quién te va a leer en la piel, cuando no sepas qué hacer. Y todavía te quiero, y todavía te extraño. Lo que me hiciste sentir, no lo encuentro en ningún lado. Tus labios que ayer besaba, ya no me recordarán. Fui uno más pa' tu vida, uno más y nada más. Éramos fuego jugando a ser calma, dos locos mintiéndole al alma. Decíamos solo es el momento, pero el corazón nunca entiende de tiempo. Fotos que no voy a borrar, borrar. Canciones que sonaban y estás. Diciembre volviendo a dólar. Enero que no supe perder. Si te dicen mi nombre, dime qué vas a hacer. Si te preguntan por mí y que fui alguien que supo querer, voy a hacer ese error bonito que no se puede repetir. El recuerdo que arde lento cuando no puedas dormir. Y todavía te quiero, aunque no vuelva a pasar. Lo que me hiciste sentir no se vuelve a encontrar. Tus labios que ayer besaba ya no me recordarán. Fui uno más pa' tu vida, pero ese no sea. Será el que recuerdes como el que muere al besar. El que te amó en un mes, como otro no más jamás.